Escuchame, pibe. ¿Vos mandás una canción, la que sea, al 223-5828-700 y podés ganarte de todo? Vos mandá, pibi. Total, ¿qué perdés? Estoy muy bien, me sacudo muy bien. Qué difícil es vincularse. Que no se arme quilombo. Ser claros y encima querer pasarla bien. Te estoy hablando a vos. Dale, quédate. Todo muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Está todo muy bien. O todo como el orto. Cantás muy bien. Trabajas muy bien. Cagás muy bien. Robás bastante bien. Coges muy bien. Respirás muy bien. Te quejas muy bien. Molestás muy bien. Pero estamos escuchando una cortina que yo me olvido que existe. Ah, siempre viene con reclamo. ¿Cómo te vas a olvidar de que existe? Y la escucharé poco. Bueno, estamos hoy en Todo Como el Orto con Lourdes Michique. Bienvenida al estudio, compañera. No garpa que me presentes con reclamo, loco. Pero yo soy medio tóxico. Cajita de reclamo para otro día. Bueno, arranca la columna de Todo Como el Orto. Ahí está la puerta, papu. Si no te gusta, ahí está la puerta. Dale, te dejo el programa. Bueno, vamos a hablar de un tema que está como medio de moda. Está de moda. Ah. Y yo que siempre estoy como al último grito de la moda, porque yo soy así, vamos a hablar de esto entonces. Pero vamos a hablar de apegos. Pero para llegar ¿De apegos? Pero para llegar a hablar del apego, primero vamos a ir como un poquito más atrás. El apego, y acá te empiezo a teorizar y tengo mucho, como siempre, traje mucho, mucho para hablar porque no se puede explicar como muy rápidamente. Ok. El apego, sí. Viste que vos decís, bueno, no, yo tengo apego de este, apego del otro, que todo el mundo dice que tiene un apego, nadie sabe qué apego tiene, nadie sabe por qué, pero queda bien decirlos. Bueno, el apego es un vínculo afectivo que se establece desde los primeros momentos de la vida entre la madre, padre, sadre o quien sea que cuide a la criatura que acaba de nacer, y la función de ese apego es como asegurar el cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. O sea, el primer vínculo que vos tenés con la vida, los primeros vínculos que vos tenés con la vida, de alguna manera van armando cómo va a ser la forma en la que vos te vincules al resto de tu vida para siempre. Tipo la carta natal de tu... Algo así. Hay una relación... Volvemos entonces. Vamos a hablar del apego, sí, pero bancame un toque. Hay una relación que es sujeto-contexto. Siempre voy a insistir con esto, porque nosotros somos personas y los individuos somos en contexto. Y me voy a cansar de decirlo. Hay una relación sujeto-contexto que determina nuestras matrices de aprendizajes. ¿Qué es una matriz de aprendizaje? Bueno, una matriz de aprendizaje o las matrices de aprendizaje son las formas en las que cada sujeto organiza y significa, le da significancia, le da valor a la propia experiencia. Es una estructura susceptible de modificación. Se puede ir modificando a medida que va pasando el tiempo. Ana Quiroga, que es una de las grandes autoras de la psicología social, afirma que el encuentro de cada persona con el mundo real construye como una trayectoria de aprendizaje. Vos vas caminando y a medida que vas caminando vas trazando una trayectoria. En esa trayectoria del individuo hasta convertirse en un sujeto, mediante los vínculos que va relacionándose, en ese andar constante desde que nace, se construye una primera triangulación, que es el sujeto con el resto de los sujetos y con el entorno. Lo más importante entonces es prestarle atención a los vínculos. Prestarle atención a los vínculos no para determinar cómo hacer mejor, sino porque todas las formas de vincularse son aptas, todas las formas de vincularse están de alguna manera habilitadas para que después nosotros podamos formar nuestras propias personalidades y son una consecuencia de los vínculos anteriores. De alguna manera, entonces, nuestros vínculos nos permiten entender el andamiaje y el devenir a partir del vínculo. Va, más o menos lo voy explicando, o estoy siendo muy compleja. Está siendo un poco compleja, ¿no? Me parece. A ver, Entonces tenemos una matriz en la que nos basamos para ver cómo seguimos hacia adelante. Y tenemos una triangulación de tres pilares, ¿eran? Claro, nosotros, la otra persona, cualquiera que sea, y el entorno, ¿no? Okay. Si no hay un nosotros con otra persona, es un nosotros con el objeto. Cuando nosotros estamos solos, y ahí me meto en otra teoría, ¿no? Pero cuando nosotros estamos solos, la teoría de la psicología social lo que dice es que en realidad no estamos solos, ¿no? Porque no es que nacemos solos, vivimos solos y nunca tuvimos ningún tipo de información que viene de otra persona de afuera. Somos nosotros con lo que las frases, la crianza, ¿no? Lo que el resto de los vínculos nos han dejado y el resto. Pero ahí me voy a otra clase, mejor lo dejamos para otro día. Vamos a hablar ahora entonces de los vínculos, de cómo se forman los vínculos, de la importancia que tienen los vínculos. El vínculo tiene una estructura y una significación para cada persona. En un vínculo, cualquiera que sea, todo está implicado y, como siempre te lo digo, todo es complicado. Cada vínculo implica al inconsciente, o sea, a la historia de los vínculos acumuladas en el sujeto que condicionan a los otros vínculos. El vínculo que yo tengo con vos, que yo tengo con vos hoy, 2023, va a modificar la forma en la que yo me vincule con otras personas en el día de mañana. Todo lo que a mí me va pasando se acumula en una cajita que yo tengo guardada y que después me va a servir como herramienta de acumulación para mis próximos vínculos. Y esto es muy importante. Uno no es que se vincula con alguien y se olvida para siempre. No, ¿cómo que no podés borrarte la memoria? ¿No es como la película esa que te seleccionaban y te borraban? Eso no es real. Esto no pasó. No, y como dice la canción, que si no lo veo no pasó, que se mirás para otro lado y ya está. Bueno, es mentira, queda en el inconsciente guardadísimo. Hay principios de los vínculos que necesitamos entender y que son muy importantes. Según Melanie Klein, que también es otra de las grandes teóricas de las relaciones vinculares, hay varios principios, pero yo traje dos. Uno es que tenemos a la sociedad adentro, y esto es un poco lo que les decía en un principio. Somos una construcción individual de los aprendizajes que están colectivizados. Estamos en sociedad, vivimos en sociedad, nos construimos en sociedad. Entonces, nosotros, adentro nuestro, somos un poco la sociedad en sí. Tenemos adentro nuestro la construcción de lo que hemos vivido en sociedad. Y otro de los principios es que detrás de todo contenido manifiesto, detrás de lo que nosotros hacemos, hay un contenido encubierto latente, ¿no? O sea, detrás de lo que nosotros mostramos hay algo atrás que no se muestra, que no se ve, pero que igualmente está. También hay algunas características en los vínculos que me parecen muy interesantes que los traigamos y que los charlemos. La estructura triangular, la que yo mencionaba recién, ¿te acordás? Sí. Que puede ser sujeto, sujeto, contexto, o que puede ser sujeto, objeto, contexto, cambia. Todo el tiempo se puede ir modificando. Y a medida que vamos caminando en ese famoso andamiaje que decía recién, se va modificando porque cambian los elementos que están en juego. Y la estructura vincular es conflictiva, lo dije una vez, quedó grabado en la artística para que nadie se olvide, pero es totalmente real. En un vínculo entre semejantes existe intrínsecamente, siempre, todas las veces, una tensión. Lo habíamos hablado, cada vínculo que existe siempre es vínculo de poder. Siempre. Cada vínculo es vínculo de poder. Okay. Entonces, en un vínculo entre semejantes existe intrínsecamente una tensión, una rivalidad imaginaria entre el sujeto y el otro. Ahora sí entonces, con toda esta información, podemos un poco desarrollar lo que significan los apegos. ¿Por qué? ¿Por qué crees vos que es tan importante entender de qué hablamos cuando hablamos de apegos? Porque si los conozco y los descifro, ¿puedo mejorar? Sí, recién dijimos que no sé si es necesario mejorar, porque mejorar implica decir que lo que yo hago está mal. Y un poco a veces sí, a veces están mal las cosas que hago y no está mal tampoco decirlo. Yo voy a volver a otra columna que tuvimos y que en realidad la acumulación de experiencias tiene que ver con eso, no es que hay buenas y malas. Salvo algunos casos, ¿no? No nos estamos interiorizando en esos casos, pero digo, en la acumulación de la vida hay cosas de una manera y de otras, algunas que pueden ser leídas como positivas y otras como negativas, pero son necesarias y son lo que construyen después a tu personalidad. Entonces, no sé si son mejores o peores, simplemente son. Bueno. Son parte de la acumulación de las experiencias que van a ser de tu cajita de herramientas para la vida. Claro, pero puedo tener en mi cajita de herramientas, y pregunto también, ¿no? Cosas que resulta que me hagan más mal a mí que bien. Sí. Y entonces sí. Darme cuenta de identificarlas, y por eso sirve también como... Claro. Por ahí tal vez estaba repitiendo esto que yo creí que estaba bueno y que así se arregla un auto, y la verdad es que lo estaba rompiendo. No siempre vas a poder arreglar. Eso es lo que quiero decir. No es que siempre uno conoce y dice, ah, bueno, ahora lo puedo modificar y lo puedo arreglar y voy a poder ser mejor. No, la verdad es que no. Hay veces que venimos con cosas que las vamos a arrastrar durante casi toda nuestra vida. Conocerlas, lo que permite de alguna manera es que vos te puedas cuidar, que puedas entender, que puedas entenderte a vos misma, que puedas decir, bueno, o sea, no soy una porquería, no es que, ¿no? No es que está todo como el orto, sino que, de alguna manera, bueno, yo respondo de esta manera, entonces necesito que la otra persona me dé tal y cual cosa. Y de alguna forma u otra, no es que puedo modificarlo, mejorarlo y ser mejor siempre, aunque nos encantaría, pero es muy ambicioso. Rayos. Es muy ambicioso. Lo que nos permite es, por lo menos, entender un poco cuál es nuestra estructura de razonamiento, ¿no? Y poder calmar nuestras ansiedades, poder, ¿no?, acomodarnos, vincularnos mejor con las otras personas, saber qué tenemos que demandar y saber hasta dónde podemos dar. Porque tiene que ver con eso, reitero, no siempre vamos a mejorarnos y vamos a hacer nuestras mejores versiones. Chicas, no pongan tantas expectativas en ustedes porque después es muy difícil. Yo repensé que después de esta columna salíamos iluminados, que íbamos a tener el tercer ojo abierto, pero no. Es muy difícil colmar las expectativas propias. Es mucho más fácil conocerse, hacerse cargo de lo que uno es y entonces de alguna manera, ¿no?, tratar de ser amoroso con uno mismo. Entonces, el primer contacto establecido va a quedar como muestra a contactos posteriores. Nuestros primeros vínculos van a ser nuestra experiencia para las primeras herramientas de nuestros próximos vínculos. Todo el psiquismo, digamos, todo lo que está en nuestra cabeza y toda la personalidad del sujeto se expresa a través de gestos que tienen una gran significación simbólica total. Entonces, entendiendo un poco cómo nos vinculamos con las otras personas, conmigo y con mi entorno, hoy vamos a hablar de los apegos. Hay distintos tipos de apego: emocionales, que determinan la forma en la que nos relacionamos con los demás, desde la elección de nuestra pareja a cómo van progresando nuestras relaciones, cualquiera que sea. Por eso, reconocer nuestro estilo de apego puede ayudarnos a comprender nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles en cada una de las relaciones, siendo relaciones cualquiera, no solamente relaciones de pareja, cualquier tipo de vínculo. El apego se establece en la infancia con nuestros padres, madres, cuidadores o quienes sean las personas que nos han acompañado en nuestros primeros momentos de vida y continúa evolucionando en la adultez como un modelo de trabajo para las relaciones. Técnicamente, el apego es el conjunto de fenómenos psicológicos, por así decirle, que nos llevan a adoptar patrones de comportamiento concretos y estables cuando nos relacionamos con otros individuos o con diferentes grupos. Y acá vamos a hablar entonces, nos vamos a meter directamente en los famosos cuatro apegos más conocidos, que después se conocen como 8, pero... Se multiplica la cosa acá, chicos. Pero vamos a hablar de los 4 que son los más conocidos y son, digamos, los estables, por los cuales mayoritariamente, por lo menos hoy, están ahí como en auge. Y uno escucha, no, porque yo tengo apego evitativo, ¿no? Porque voy a decir, ¿de qué carancho me está hablando esta persona? Ay, ¿lo vamos a hacer en vivo? Hoy lo vamos yo a hacer. ¿Puedo darme cuenta en vivo cuál es mi apego? Te vas a dar cuenta inmediatamente. Inmediatamente te vas a dar cuenta. Vamos a arrancar por el más fácil, el más cruel de todos, el tremendo, que es el apego seguro. El apego seguro se da cuando los padres, madres, padres, tutores o quienes sean, consiguen ajustar el equilibrio, ¿no? Se consiguen ajustar a ellos mismos, al equilibrio de la necesidad y la protección y de la libertad de las infancias. Les dejan explorar el aire y la vida con seguridad y a la vez están ahí para todo lo que necesitan, tanto material, afectivamente. El verdadero es el tipo de apego saludable. Padres. ¿El verdadero tuviste buenos padres? Sí. Hay mucha gente que tiene padres que han podido tomar y reflexionar y estar y han sabido generar, digamos, como un apego seguro a sus niñes. No son todos, pero hay una gran porción de gente. Bueno, esas personas tienen apego seguro. En cuanto a las implicaciones a la adultez, bueno, las personas que desarrollaron esta forma de apego tienden a sentirse apoyadas por las personas con las que tienen confianza y en general se ven con ánimo para emprender proyectos si se dan las condiciones materiales e intelectuales para poder conseguirlo. Y además lo tienen un poco más fácil para también desarrollar una buena autoestima. Entonces es mucho más fácil encontrarse con estas personas y que de repente te digan que se sienten ilusionados, que van a hacer algo nuevo, que se sienten seguros, que van, lo encaran y lo hacen, que se sacan una foto y siempre se sienten que salieron bien en la foto, que mayoritariamente están de mejor humor, que tienen mejores herramientas para poder hacerlo y te incitan a que vos también lo hagas, porque también hay algo en el apego seguro que tiene que ver con... ¿Compartir? No. Tiene que ver un poco con el que yo tuve una infancia fantástica. No puedo comprender que vos no la hayas tenido tan fantásticamente. Okay. Y está buenísimo el apego seguro. Es genial y es súper recomendable, pero hay algo en el apego seguro que invisibiliza un poco que las realidades sean distintas. Porque es tan eficaz, ha sido tan eficiente, ha sido tan amoroso durante toda su vida, que es más complejo. Sin embargo, la empatía en el apego seguro también es más fácil de adquirir. Entonces, una vez que una persona con apego seguro entiende por dónde va la empatía, también es más fácil que desarrolle esa empatía, ¿no? Digamos, es mucho más fácil que la persona con apego seguro no tenga que estar preocupándose por los monstruos en su cabeza y que pueda desarrollar buena onda, empatía, pueda ser un emprendedor fantástico, le puede ir bien en la facultad, puede ordenarse en sus casas y decir, no, bueno, yo pongo los post-it acá y yo sé qué hacer y yo tengo horarios. Y se lo acomoda todo bien porque está seguro, porque tiene las herramientas y porque puede dormir a la noche seguramente y sueña bastante bien y no necesita ningún tipo de estupefaciente para poder hacerlo. Me caen un poquito mal. No, te caen re bien porque son copados. Lo que pasa es que uno tiene una envidia tremenda. Sí, bueno, está bien. Ese será mi problema, la envidia. Pero mientras tanto igual voy a decir que me caen un poquito mal. Vamos al apego evitativo, ¿querés? Dale, contame, ¿qué onda? El apego, ya fuimos a apego seguro, entonces... Son cuatro. También entendamos esto, cuando vemos a una persona que le va óptima en la vida, tampoco es que de por sí es una soreta. Digo, bueno, no. Qué suerte que tuviste, te envidio un montón, pero bueno, ya. Apego evitativo. En el apego evitativo, los pequeños, las pequeñas, las pequeñes, aprenden que no pueden esperar mucho de quienes fueron sus cuidadores, ¿no? Y por eso muestran como una gran tendencia a la evitación de las experiencias sociales y parecen como muy ensimismados en estímulos en los que puedan centrarse como individuos. O sea, sería como el desarrollo de la autosuficiencia compulsiva y con una gran búsqueda de distanciamiento social. El apego evitativo es como yo no sé si vos vas a poder colmar con mis expectativas, deja. Mejor lo hago yo. Deja. Mejor porque no sé si puedo tolerar la frustración. No sé si puedo tolerarlo. Una vez que llegaron a la edad adulta, quienes desarrollaron este tipo de apego pueden necesitar un acompañamiento para aprender a gestionar adecuadamente sus relaciones sociales y adoptar compromisos a largo plazo. O sea, ahí necesitan un poco de ayuda, dado que les cuesta confiar en los demás y tienden a centrarse mucho en ellos mismos. Yo acá levanto la mano y digo, yo estoy. Como esta cosa de... yo me meto para adentro, cualquier cosa que pasa allá afuera, mejor me meto para acá, porque no sé si puedo, ¿viste? Ocuparme mucho de lo que pasa afuera mío. Mejor me cierro un poco para mí. Ahí se desarrollan conductas de mucha independencia, pero no una independencia de decir, mirá qué piola, qué pibe interesante, qué pibe independiente. Porque no es que es independencia desde la seguridad, sino que es independencia desde el autocuidado. Buscan deliberadamente la soledad porque se sienten incómodos o incómodas en las relaciones. Y porque la dependencia alcanza de alguna manera una importancia vital en la que se esconde un gran temor a establecer vínculos afectivos cercanos. Pregunta, ¿se sienten frustradas por no poder no, generar...? No, es más miedo que frustración. Es más temor. Hay una gran frustración, pero en realidad es más miedo, porque acá lo que hay es, como no puedo tolerar el no saber si me vas a fallar o no, prefiero hacerlo sola. Porque tengo más miedo a que me rompas. Okay. Este apego evitativo, yo por las dudas prefiero no exponerme, ¿entendés? Porque no sé si la puedo pasar bien. Listo. Prefiero no exponerme. Entonces, me quieren ayudar, me quieren dar una mano. Yo digo, sí, me encanta. Y de repente me voy. Y lo hago solo. Y digo, pero si yo le estaba por dar una mano a este boludo. Bueno, no puedo. No puedo hacerme cargo de que me vayas a ayudar por las dudas que existe la posibilidad de que no puedas cumplir con las expectativas y yo no pueda reponerme de eso. Esperemos que los oyentes del otro lado ya se estén dando cuenta cuál es. Si no, quedan dos más. Todavía podés estar en los otros dos que quedan. ¿Apego ambivalente o apego ansioso? Yo no quiero hacer... Hace ojitos. Guiño, guiño. En el apego ambivalente o en el apego ansioso, los niños, las niñas, las niñes tienen como lo imprevisible de las interacciones con sus cuidadores, dado que algunas veces fluyen bien y otras veces hay como experiencias desagradables, como toda una gran sorpresa. El hecho de no saber qué esperar de las otras personas te lleva a desarrollar como alteraciones ligadas a la ansiedad. La manera de explorar el medio ambiente es como muy poco relajada. Siempre hay este miedo también a alejarse de la figura de apego porque hay como una constante necesidad de aprobación de otra persona. Hay una figura que es muy importante, las figuras, el resto, la otra persona es muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasa? Necesito mirar a la otra persona y como yo nunca sé con lo que la otra persona va a salir, como no entiendo... La figura de mi madre, la figura de mi padre, la figura de mi cuidador, la figura de mi hermano mayor, quien sea la persona con la que me haya criado. Como no sé por dónde va a salir, como nunca pudo ser predecible la forma en la que iba a vivir la infancia con esa persona, siempre quedo expectante, ¿entendés? No puedo tomar mis propias decisiones, quedo como expectante de lo que la otra persona me diga. Decime que sí, decime que sí. Primero decime que sí antes de que yo pueda, claro, hacer algo. Claro, tengo esta ansiedad de que decime ya qué hago, porque no puedo tomar decisiones por mí misma, necesito que vos me lo digas y no puedo adelantarme porque nunca sé con lo que vos vas a salir. ¿No? Hay como una cosa ahí de incertidumbre, de miedo, de ansiedad, de que me quiero morir, de que no sé qué hacer, de que seguramente si yo tomo una decisión la voy a tomar mal, porque si yo digo A, seguramente la otra persona iba a decir B. Y si yo digo B, seguro que la otra persona iba a decir A, por lo cual siempre iba a estar mal. Entonces, mejor espero. Es siempre una necesidad y búsqueda de validación. Todo el tiempo. Ok, listo. En la adultez el apego ambivalente o el apego ansioso puede dar paso a problemas de ansiedad cuyas consecuencias se van acumulando en el tiempo y también es muy habitual desarrollar dependencia en las relaciones de pareja al sentir una gran preocupación por el abandono. No sé si me vas a dejar, pero por las dudas te quiero agarrar bien fuerte y que me digas lo que tengo que hacer, cosa de no equivocarme y que no me dejes. Ok. Como hay una cosa del miedo al abandono, porque la figura de la madre, el padre, el tutor, la figura importante, la figura de autoridad o la figura de la pareja, porque siempre son vínculos de poder, es muy fuerte y necesito la aprobación de esa persona. Y como no sé con lo que puede salir la otra persona, espero a que me dé las indicaciones necesarias y mientras tanto se me hace un fuego de ansiedad en el pecho que me perfora bien en lo profundo, pero con eso convivo. ¡Qué lindo! Pobre esa gente, ¿no? Re mal la deben pasar esa gente. Ah, re. La manera de explorar el medio ambiente de quienes tienen apego ansioso o ambivalente es como muy poco relajada, siempre sintiendo el temor de alejarse de la figura de apego. Necesitan constantemente la aprobación de las personas externas. En los adultos, las personas con este tipo de apego viven las emociones de forma muy intensa, y pueden llegar a evitar vivir sus emociones, ya que consideran, escúchate esta, a ver, ya que consideran que no podrán gestionar su propia intensidad y viven entre la ambivalencia de la proximidad y el rechazo, puesto que las dos vertientes generan malestar. El miedo al abandono es lo más importante. Tengo ansiedad, entonces me abalanzo arriba tuyo, pero me doy cuenta que te puedo asfixiar, entonces te suelto. Y cuando te suelto, creo que me vas a abandonar, entonces te agarro. Y así para siempre. Esa gente. No, no hay nada para decirlo. Es reconocer que hay esto que te está pasando, reconocer que tiene un origen y sobre eso hay que trabajarlo. Cada uno lo va a poder trabajar. Pero eso es un poco lo que suele pasar. Digo, no es que me pasa a mí y solo me pasa a mí porque yo soy una idiota. No, nos pasa a un montón de personas y no tiene que ver, mayoritariamente lo que te pasa no tiene que ver con algo que vos estás haciendo, que es un poco a lo que queremos llegar. Lo que a vos te pasa no necesariamente tiene que ser algo que vos estás haciendo mal y que por eso te está yendo así, sino que tiene que ver con cosas que fueron gestadas y que vos nunca fuiste consciente, que se clavaron y se metieron en lo profundo de tus entrañas desde que vos no tenías ni uso de razón y que con eso estás haciendo lo posible para sobrevivir. Vamos al último, porque nos queda muy poco tiempo porque ya me pasé, siempre me pasó, perdón, pero no pueden más cortas. Apego desorganizado y acá nos caemos todos de reorto. A ver. Apego desorganizado. El apego desorganizado es el tipo de apego más dañino, digamos. No me gusta esto que digas más dañino, porque siento que es como el horóscopo. Tipo, porque cuando dicen Géminis y Escorpio son los peores. Bueno, yo puedo dar fe. Son los más dañinos. Se da en familias claramente como más disfuncionales, en los que hay, se ve por ahí mucha violencia, consumo problemático, malas condiciones de vida. Digo, como esos extremos, hablamos de la marginalidad, hablamos de situaciones de extrema vulnerabilidad también en esta columna. Bueno, en los casos que son como más extremos, se da este tipo de apego desorganizado. Recordemos que estamos hablando de infancias que nacen en esos senos familiares, que eso es lo primero que palpan en su vida y que a raíz de eso empieza a conformarse su personalidad. El apego desorganizado es una mezcla entre el ansioso, que dijimos recién, y el evitativo, este de que no sé qué hacer por las dudas, me voy y no quiero que ni me mires, no sea cosa de que no colmes mis expectativas o yo no colmar las tuyas, entonces por las dudas, como no puedo manejar la frustración, me alejo. Bueno, el apego desorganizado es una mezcla entre el evitativo y el ansioso. Y se desarrolla, a causa de vivir diversas situaciones amenazantes por parte de quienes fueron los progenitores. Se producen comportamientos y actitudes contradictorias e inadecuadas, ya que no se confía en nadie. Con el apego desorganizado no hay una confianza en las personas que están alrededor nuestra y que en algún momento de nuestra vida han sido elementales para la conformación de nuestra propia personalidad. Este apego genera huellas muy profundas en la personalidad porque uno crece en sensaciones de inseguridad, uno crece en sensaciones de impulsividad, en la mala gestión de la salud emocional. Los adultos y las adultas que desarrollan este tipo de apego necesitan que las demás personas sean aquellas que satisfacen las necesidades propias. Si ven que el otro, que la otra persona en la que se deposita toda la expectativa no lo puede hacer, bueno, intentan contener las emociones, pero si las expresan es de forma exagerada y descontrolada, porque es casi una demanda, ¿no? Como yo necesito que vos cumplas con todas las necesidades que yo tengo. Ahora, si vos no las podés cumplir, yo te las voy a demandar y te las voy a demandar de una manera en la que a vos se te haga imposible no darte cuenta de esta demanda que yo te estoy haciendo. Suelen intentar tomar el control de la situación para manejar la sensación y hacen a veces como estos cambios de roles, ¿no? Hacen de cuidadores, se muestran excesivamente responsables, cuidan y a la vez rechazan a la otra persona, ¿no? Como te amo, pero en realidad te odio. Te cuido, pero en realidad lo que quiero hacer es reclamarte cada vez que pueda, con todas mis fuerzas y con todas las formas, todo lo que quiero que vos satisfagas en mí, que no lo hiciste, pero que yo quiero que lo hagas porque yo sola no puedo con esto. Consulta. ¿Uno tiene un solo tipo de afecto? De apego. De apego, perdón. No, porque en realidad va a depender mucho de las formas en donde uno se va criando y cómo uno va desarrollando, digamos, sus matrices de aprendizaje. Uno puede tener diferentes apegos según las situaciones, hasta casi traumáticas, te diría, que le van sucediendo en la infancia. De hecho, si vos tenés situaciones muy cambiantes durante tu infancia y te vas formando en diversas situaciones, vas desarrollando primero un apego, después hay una situación en tu vida que te lleva a desarrollar otro tipo de apego, e imagínate lo que puede ser una persona con apego ansioso, apego evitativo, apego desorganizado, porque primero esto, después me fui con papá, y después me pasó tal cosa, y después me quedé, ¿no? Como que uno va desarrollando y uno se suma al otro y en realidad se empiezan a potenciar. Ponele, este apego desorganizado es un poco una mezcla de dos apegos, que es el ansioso y el evitativo, ¿no? Y que tienden a ser, como justamente en un escenario de conflicto muy grande, en la primera infancia, no se desarrolla solamente una forma de vincularse con el mundo. Porque el apego es eso, es cómo me vinculo yo con el otro. Yo me vinculo con vos a través de un apego determinado. Y me vinculo con otras personas también a través del apego determinado de la otra persona. Porque depende de cómo la otra persona me responda, también yo voy a reaccionar. ¿no? Y ahí se empiezan a entrelazar, bueno, y es una cosa hermosa, pero digamos, todo va a depender, es que todo va a depender de cómo en realidad nos fuimos formando en los primeros años de la infancia. No me quiero, me queda muy poco, quiero terminar, me estoy pasando un montón, pero el apego desorganizado se produce con comportamientos y con actitudes que son muy contradictorias y son muy inadecuadas. No se confía en nadie. Este apego genera huellas muy profundas en la personalidad, puesto que crecen en sensación de inseguridad e impulsividad. Si ven que el otro no puede hacerlo, que es todo lo que decíamos recién, si ven que el otro no puede hacerlo, lo voy a reclamar y lo voy a reclamar de una manera muy fuerte para que vos no puedas esquivarle esta demanda que yo te hago. Hay mucha dependencia emocional, ya que las personas que les cuidan, digamos, son quien, las personas que también nos hacen sufrir y nos aferramos a estas personas que son las mismas que nos hicieron sufrir. O sea, nos apegamos a las personas que nos hacen daño porque han sido las únicas personas con las que hemos podido tener vínculos en nuestras primeras infancias, como si esas personas que nos hacen daño son al mismo tiempo las personas que nos van a salvar. Entonces le reclamamos a la persona que nos lastima que nos salve. El apego nos hace crear una primera imagen de lo que nos rodea, la cual interiorizamos con muchísima, muchísima profundidad. Salvo que después aprendamos otros patrones, salvo que en la vida intentemos y busquemos desarrollar otras formas de vincularnos, vamos a entender que esa es la manera de relacionarnos con las personas a las que queremos. Salvo que entendamos y que nos demos cuenta de que estamos regidos por un patrón que no es propio, que se gestó en nuestras primeras infancias y que tenemos la potestad de poder modificarlo, hasta que no tomemos conciencia de eso, hasta que no nos demos cuenta de que podemos hacerlo, la manera de relacionarnos que tenemos con las personas va a ser a través del primer apego, que es el apego que forjamos desde nuestras primeras infancias. ¿Se puede cambiar el patrón? Claro que se puede cambiar el patrón. ¿Se puede cambiar el patrón? Estos no son malos, son una respuesta a nuestras experiencias. Nuestro patrón de conducta, la forma en la que tenemos de vincularnos, estos apegos que tenemos, hasta los peores, no son malos, no son algo negativo que tengamos que cambiar. Es algo que deberíamos de modificar, pero no es más que la respuesta a los vínculos. No es más que una respuesta a nuestras propias experiencias. Nosotros el apego lo vivimos como una respuesta a nuestro propio andamiaje de experiencias. Cambiando las experiencias que vivimos, cambiando las experiencias actuales, cambiando la realidad de hoy, podemos cambiar también nuestros patrones. Cambiando nuestros patrones, podemos modificar también la forma en la que nos vinculamos. Bien, damos entonces por finalizada esta columna con este maravilloso final. Nada, laburen en lo que están haciendo hoy, chiques. Eso, en cómo hoy construyen los afectos. Vamos a escuchar el del medio de los chinos, Tando, y volvemos. Y el del medio de los chichos se me apareció en sueño, se me apareció y me ha dicho: soy el dueño. Vamos, José. Y el del medio de los chichos.